Así te dice el Señor, habrá mucha abundancia de miel sobre tu vida. Habrá mucha abundancia de miel sobre tu casa. La miel representa mi bendición. Y serán tantas y tantas las bendiciones que vas a recibir, que se van a derramar. Y no solo tú disfrutarás de ellas, sino también tus seres queridos y tus familiares. Sí, se derramará y habrá mucha abundancia de miel y no escasez. Y será dulce a tu paladar y no amargo. Sí, porque sé que ahora mismo estás atravesando momentos amargos. Estás viviendo momentos amargos, tristezas, decepciones, traiciones, heridas profundas que han traído a tu vida momentos amargos, momentos de amargura. Pero hoy el Señor te dice, todo lo amargo en tu vida, yo lo voy a convertir en dulce. Sí, estoy hablando contigo, mi hijo. Sí, estoy hablando contigo, mi hija. Yo te conozco. Yo sé lo que hoy estás viviendo. Hoy te encuentras viviendo un momento muy amargo y piensas que ese amargo no va a terminar. Pero yo digo que va a terminar, porque lo amargo yo lo voy a convertir en dulce. ¿Sabes para qué? Para que puedas deleitarte. ¿Sabes para qué? Para que puedas disfrutar de las bendiciones que vas a recibir. Porque no es una bendición. No son dos, no son tres, no son cuatro. Son muchas y muchas bendiciones que yo tengo reservadas para ti. ¿Sabes por qué? Porque yo honro a los que me honran. Sí, y me has honrado. Aunque has tenido que vivir momentos de amargura, momentos amargos, has seguido honrando mi nombre. Y es por eso que lo amargo muy pronto se va a acabar y vendrá lo dulce, para que te puedas deleitar. Sí, mi siervo, así como ves en el video, estás viendo mucha abundancia de miel. Asimismo habrá mucha abundancia de miel sobre todas tus pertenencias. Quiero que entiendas que los momentos amargos son cortos y los momentos de miel son extensos. Así que recibe esta palabra. Viene abundancia de miel sobre tu vida.